10:44 minutos. Tal y como les anticipamos, vamos a quedarnos con una de las citas destacadas del fin de semana, entre otros eventos que ya hemos venido recordándoles a lo largo de estos últimos días. Pues, por ejemplo, también se incluye la celebración de una nueva edición del Toro del Gallumbo el domingo, en esos dos horarios, de 12:30 y 7:00 de la tarde, se realizarán las sueltas. Ahora vamos a ir con todos los detalles y además con diferentes iniciativas que también tienen que ver con la Peña del Toro del Gallumbo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de sus integrantes, en concreto a su tesorero y además portavoz con quien normalmente solemos conversar, Andrés Domínguez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Urique. Bueno, pues llegó el fin de semana del Toro del Gallumbo. La verdad es que el trabajo previo, lo habíamos comentado en su momento, en cuanto que se conocía también el cartel, los preparativos que ya se estaban desarrollando, pero digo que la verdad es que la culminación de los trabajos se está viendo ya en la calle, en lo que es el recorrido, que en gran parte ya está montado en cuanto a vallado se refiere, ¿no? Pues sí, ¿no? Desde hace un par de semanas empezamos el montaje del vallado de recorrido y prácticamente tenemos un 80-90% montado, ¿no? Lo que no podemos montar es, por ejemplo, la Magdalena, que cortaríamos el tráfico. No podíamos terminarlo donde sale el toro, y la calle Toledo, ¿no? Que aunque está un poquito montada, digamos, hasta la mitad, pero lo que es totalmente montada, pues no se encuentra ahora mismo, ¿no? Pero eso, queda muy poco, que entre esta tarde, mañana prácticamente todo el día y el domingo a primera hora de la mañana, pues queda todo terminado, ¿no? Esto es en lo que se refiere al montaje, aunque todavía tenemos que ofrecer otros datos, pero es decir que el trabajo por vuestra parte no concluye una vez que se celebra las dos sueltas del toro, sino que además después llega el desmontaje precisamente para no interferir en el tráfico y demás, ¿no? Pues sí, ¿no? Como venimos haciendo estos años atrás, lo que intentamos es desmontar todo lo rápido que se pueda, y en un par de horas, dos horas y medio después del encierro del último toro, pues queda prácticamente que como si allí no hubiera pasado nada, ¿no? Sí que a vuestro favor corre el hecho de que ya contáis con la experiencia, ¿no?, de los años anteriores, y que por tanto, aunque vais incluyendo novedades que ahora sí te parece apuntamos, pero que ya digo, sabéis exactamente, tenéis casi medido al milímetro, podríamos decir, lo que es todo el recorrido, ¿no? Sí, ¿no? Pues desde que adquirimos nuestro propio vallado, lo que son los tubos verticales, pues en el momento que lo adaptábamos a nuestras calles, pues se señalaban y se ponía de cada zona de a dónde correspondería, ¿no? Aunque así también hay que decir, ¿no?, que algunas veces hay que mirar las fotos, porque como desconectamos después del toro, pues hay que echarnos a las fotos para saber cómo iban, ¿no? Pero eso es lo de menos, porque después todo encaja, y si no va en ese agujero, pues no encajaría todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que entre uno, como somos tantos, entre uno y otro, pues queda todo al milímetro, como bien dice, y es como tiene que quedar, ¿no? Ya que de ahí parte la seguridad que tengamos en el recorrido, ¿no? ¿Cuántas personas estáis participando en lo que es este montaje? Con el montaje, eso es como todo, ¿no? Hay a veces que podemos unos más, otros menos, pero en teoría entre 15-20 personas. Eso es, supongo, el grueso a nivel organizativo, además de la peña, supongo, ¿no? Sí, mañana, por ejemplo, ya es sábado, pues sí que nos juntamos muchos más, ¿no? Entonces, ahí es donde daremos el último apretón y ya solo para el domingo dar los últimos detalles, ¿no? Decíamos sobre la evolución de estos últimos años, desde que comenzabais con lo que es las sueltas del Toro del Gallumbo. Primero se trataba de vallado cedido por otros ayuntamientos, de otros recorridos del toro y demás. Poco a poco habéis ido adquiriendo vallado propio, ¿no? Sí, el primer año, gracias a la ayuda de los ayuntamientos y peñas de Benocá, de Villaluén y de Grazalema, pues esto se pudo hacer, ¿no? Si no fuera así o de esa manera, no era impensable, ¿no? Porque desde primera hora no íbamos a tener unos 30.000 euros, que es lo que vale un vallado así, de esas dimensiones y de esa infraestructura, y eso era impensable, gastarlo de primera hora cuando estábamos empezando, ¿no? Ya el segundo año compramos un 80% de los hierros verticales, que ya eran todos propios. En el 2000, 16 adaptamos algunas, hicimos algunas cancelas nuevas, como fue la de la Casa del Cura y la de Los Pinitos, y este año pues tenemos las novedades de que hemos hecho una cancela para donde sale el toro, allí pegando también a la Casa del Cura, una cancela que nos dejaba el Ayuntamiento de Grazalema, que la poníamos en Obispo Panal, entre Obispo Panal y San Ignacio, que también se ha realizado y la tenemos allí en el almacén. Y por último, la zona nueva que hemos tenido que añadir algunos tubos verticales, y hemos puesto otra cancela nueva que va en la zona del toleo, ¿no? Aparte también pues se ha tenido que modificar, ya como comenté la otra vez, los pinitos que lo han arreglado, han tirado allí las escaleras, han hecho allí un hueco como para meter los contenedores, y la verdad que allí hemos tenido que abrir 4 o 5 boquetes, ¿no?, para adaptarlos. Y la zona del parque nuevo también, que nos taparon los boquetes y lo hemos tenido que adaptar todo. Sí. Así que son las novedades, podemos decir, en torno a un recorrido que, eso sí, lo que es el trazado de la suelta es el mismo que de años anteriores. Sí, sí, y no hay ninguna novedad respecto a eso, porque como ya bien he dicho en ocasiones anteriores, pues lo primero que tenemos que tener es el recorrido nuestro, ¿no? Que ya, gracias a Dios, lo que es los hierros verticales de cancela son todas nuestras, son propiedad de la peña y de todos sus socios, y lo que nos faltaría por adquirir serían las vallas ganaderas, que son las que están en lo alto del muro de la calle Jesús. Pero bueno, eso poquito a poco, pues cuando nos recuperemos un poquito más, pues se comprarán o se harán, ¿no? Porque viendo los ingenieros que tenemos en nuestra peña, pues se le ocurren cosas y se pueden adaptar, ¿no? Sobre el recorrido hay que decir que casi desde el primer año, muchos de los aficionados, viendo, ¿no?, la gran afluencia que la verdad es que está teniendo, ¿no?, estas sueltas, y la aglomeración de personas, os animan incluso a aumentar el recorrido hasta la Trinidad, señala, ¿no? Pues sí, ¿no? Nosotros también lo tenemos pensado, pero como he dicho, ¿no?, vamos poquito a poco. Nos ha costado 4 años tener nuestro propio vallado, y eso siempre estará en nuestra mente, ¿no? Está ahí, pero cuando tengamos ocasión de hacerlo, ya sabes que tampoco nosotros podemos estar parados, pues Dios quiera y tengamos suerte y de hacerlo en año venidero, ¿no? Un recorrido que ya decimos permanece igual que el de años anteriores. Las sueltas, Andrés, 12:30 y 7. Sí, a las 12:30 se soltará al toro de Fuente Imbro con el nombre Grosero, que es el, parece el que más volumen tiene, ¿no? Y más bonita hechura tiene este toro. Y a las 7:00 p.m. pues saldrá Infortunado, ¿no? Un toro también que impone, ¿no? Sobre todo cuando levanta esa cara, ¿no? Esa postura que coge, como ya hemos visto en la foto, y esperemos que los dos den juego, ¿no? Y que la gente se divierta y que no ocurra nada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si te parece, recordamos las restricciones que existen, digo, para las personas que quieran participar. Como cada año vais a estar, imagino, muy atentos, al margen, ¿no?, de los efectivos que pueda haber de los cuerpos de seguridad, también imagino que los propios voluntarios, ¿no?, de la peña, ¿no? Sí, estaremos al tanto, ¿no?, aunque siempre estamos apoyados por los cuerpos de seguridad del Estado, y quieras que no, siempre nos ayudan, ¿no?, ya que algunas veces, pues, no es que actúen las malas, ¿no?, sino que se les dice de bien y muchas veces, pues, no te hacen caso, ¿no? Tienes que recurrir a ellos, que sí, que el uniforme también impone, ¿no? Entonces, pero bueno, esto tampoco no trae mayor problema, ya que también la gente muy respetuosa con nosotros, y quitando a los 2 o 3 de casi siempre, pues todo sale bien, ¿no? Sobre recomendaciones, bueno, y en determinados casos no son recomendaciones, sino que desde luego son cuestiones que hay que cumplir. Digo, me refiero al tema de calzado. Evidentemente, bueno, pues la persona que quiera participar tiene que tener un límite de edad, y además estar en condiciones para poder participar. Claro, ¿no? Como bien dices, pues un buen calzado o calzado cómodo, deporte o cerrado, ¿no? Que no sea una zapatilla, una chancla y que eso, que tenga más de 16 años, que con 16 años ya puede estar en el recorrido, que no se utilice mochila ya que pueda haber algún enganchón y que la gente esté en condiciones, ¿no? Ya que la bebida como cartel le vamos a poner, pues no ayuda para nada, ¿no? Y que de hecho, bueno, pues será automáticamente retirado si se ve que la persona eso no está todo en condiciones, ¿no? Esas personas son las que se ven de lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay, a lo mejor esas son las tres o cuatro que te dan más jaleo, pero bueno, que también son las menos complicadas, ¿no? Porque se suele divisar desde lejos y una mala ya en fuerza mayor, pues se avisa a los cuerpos de seguridad y ningún problema, ¿no? Los sacan de recorrido y ya está. Lo importante es que no haya ningún percance. Y bueno, pues nos hablabas de las dos reses. ¿De qué peso estamos hablando? Reses también de envergadura, ¿no? Como en años anteriores. Sí, grosero puede estar en 500, 510. Yo creo que sí, que 500, 520 kilos puede tener grosero. Infortunado está ahí alrededor también de los 500, puede estar entre 490, 480. Es más ligero, lo que pasa que el toro de por la tarde es algo más largo, ¿no? El de por la mañana es más corto, no tan largo como el de por la tarde, pero está más apretado, ¿no? Y está más apretado de carne. Y por la tarde sí cabe, hay que tener más cuidado, digo, porque puede haber personas que en ese caso de lo que estamos hablando, ¿no? Sí que hayan bebido algo y por la tarde ya sí que hayan más personas o algunas personas que puedan estar no en condiciones, ¿no? Sí, normalmente por la tarde es cuando a lo mejor hay algún más problema que por la mañana, ¿no? Ya que como desde la 1:30 se cierra el toro, pues la gente va a almorzar, se toma sus copas y eso, pero después lo que tienen que entender es que cuando sale el toro a las 7, él no pregunta si ha bebido o no, ¿no? Hay que tener cuidado que un bicho de esas dimensiones y en las calles, pues te puede hacer mucho daño, ¿no? Hemos hablado de recomendaciones y otra serie de cuestiones que son obligatorias para las personas que quieran participar corriendo en estas sueltas. ¿Qué recomendaciones, qué peticiones haríamos, por ejemplo, al público? Mira, al público, primero que respete sobre todo las salidas, ¿no? Los hierros verticales están de escapatoria para los corredores y siempre hay que dejar un cierto espacio porque es lo que hemos dicho ya otras veces, ¿no? Aunque la gente se va concienciando algo, algo más cada año, pero hay que dejar espacio detrás de los barrotes porque un centímetro te puede salvar de una condenada, ¿no? Entonces, sobre todo eso, respeto a los corredores y que se hagan caso de las indicaciones del personal de la organización, ¿no? Que muchas cosas no se dicen por gusto, sino que a la hora de la verdad, si ocurre algo, a lo mejor si fueran esos casos de esas indicaciones, pues lo fuéramos evitado, ¿no? Hay zonas donde está prohibido, ¿no?, colocarse, y de hecho donde se ha podido, he visto, ¿no?, que se han colocado, por ejemplo, chapas en todo lo que era el enrejado, todo lo que es el enrejado superior del jardín, determinados puntos donde se han colocado los elementos necesarios para que no haya personas, digo, por el riesgo que puede existir, ¿no? Sí, porque el mono, los pilares del jardín son, yo creo que de todo el recorrido es la zona más endeble, ¿no?, por algo decirlo. Entonces, el primer año le pusimos unos tordos, la gente se montaba, ya no es que se montaba, sino que pueden llamar al toro o de eso lo hicieron, ¿no? Entonces el toro remata sobre las vallas, sobre los pilares, y no sabemos si algún pilar aquello van a aguantar, ¿no? Entonces lo que hacemos es taparlo totalmente, el toro ve una pared y así evita que se monte la gente y pueda allí rematar el toro. Así los pilares y el vallado no hay ningún problema. ¿Por qué? Y también otra cosa que tenemos claro toda la organización, que por fuera del vallado nunca, nunca, nunca se debe llamar a un toro, ¿no? Para que el toro, porque no tiene sentido, ¿no? Que tú llames a un toro detrás de un vallado para que el toro remate los hierros, ¿no? No tiene lógica, ¿no? El que quiera llamar toro, pues que se ponga enfrente y dentro del recorrido, ¿no? Pues todo ello en relación a cuestiones de seguridad, que en este tipo de eventos desde luego son las más importantes. De hecho, vuelve a ponerse en marcha un plan especial de emergencia, de coordinación en cuanto a la seguridad del evento, ¿no? Pues sí, ¿no? Ayer nos reunimos con el personal del ayuntamiento, los concejales de las distintas áreas, y lo hablamos como cada año, ¿no? Nosotros tenemos el recorrido dividido en varias zonas, cada zona tiene un miembro que es de la organización, que es el jefe de zona, acompañando otros miembros de la organización, ¿no? Para echarle una mano, y todos estamos comunicados por Warki, ¿no? Y en cada cancel, a cada salida, estaremos dos o tres miembros de la organización para más o menos dar las indicaciones que he dicho antes, ¿no? Lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y que entre todos, pues, ayudemos y todo salga todo bien, ¿no? Ahí, no sé, imagino que habrá un puesto de mando avanzado como en otras oportunidades, ¿no? Sí, este año va en lo alto en la plaza esta que han arreglado, que está en lo alto de donde nosotros tenemos los hierros, ¿no? De la plaza Basto. Ahí se montará una carpa y pondremos las autoridades donde irá el Guardia Civil, el policía local y las concejalas de las distintas áreas, ¿no? Ya sea de seguridad y de, no sé, la otra, yo sé que es Virginia Bazán y Isabel María Bazán también. Sí, sí, como responsables municipales, además de los efectivos, hola, los mandos de policía local, Guardia Civil. Y nuestro jefe de puesto, ¿no? Hay que decir que todo lo que es la organización, además, pasa por un delegado gubernativo, ¿no? Lo hemos explicado en otras oportunidades, si te parece podemos comentarlo. Sí, ¿no? Todos los años, pues, el mayor jefe, ¿no? Es el delegado gubernativo, es el que delega de que haya festejo o no, ¿no? Normalmente no suele haber ningún problema, ya que lo que puede evitar a lo mejor es algo en el vallado y el vallado ha pasado su certificación y no creo que haya problemas, ¿no? Como estos años atrás, no, tampoco hemos tenido ningún tipo de problema, sino al revés, ¿no? No le gusta nuestro vallado y nuestra forma de ver el recorrido y cómo lo hacemos, ¿no? Porque tampoco en ningún lado se ve lo que hacemos aquí, ¿no? Lo de por el tema de la seguridad en cada barrote o en cada zona de cancelas y salidas, ponernos los miembros de organización, y la verdad que eso gusta mucho, ¿no? Y la verdad que estos años atrás va saliendo bien y esperemos que sigamos así. ¿Delegado gubernativo que es algún representante de nuestra localidad o no? ¿Llega de fuera? El delegado gubernativo, yo creo, como estos años atrás, será el subteniente de la Guardia Civil. José Rodríguez Gutiérrez, creo que se llama. Y que, por tanto, como decimos, sería el máximo mando en la organización, sí, ¿no? De lo que sería este evento. Sí, él es el que nos manda y el que nos coordina, si, por ejemplo, si pasa algo, si hubiera algún percance, que Dios no quiera, si, por ejemplo, la ambulancia o la bimóvil, si tuviera que ir, pues el delegado gubernativo te va a decir, el toro hay que encerrarlo, y son órdenes que hay que acatar y el toro se encierra. Igual que hay que hacer esto, hay que mejorarlo aquí, pues mientras que no se mejore, a lo menos no se echa el toro, pues cosas así, no es el máximo, porque toda la responsabilidad también recae sobre él, ¿no? Entonces él tampoco se la juega. Claro. En cuanto al dispositivo sanitario, nos hablabas de ambulancia convencional y UCI móvil, ¿no? Sí, la UCI móvil que irá como el año pasado en la salida del toro, y la ambulancia convencional irá en la puerta del Bartoleo, ¿no? Después también en distintas zonas del recorrido tendremos 4 o 6 camillas repartidas por todo el recorrido, por si en caso de que hubiera o pasara algo, pues se llaman a las camillas y el traslado sea más cómodo, ¿no? La verdad es que por el momento hay que tocar madera, cruzar los dedos, pero por ahora en las primeras ediciones no ha habido percance reseñable y en esa línea, ¿no? Tiene que ir el trabajo. Es verdad que por muchas precaución o prevención que se realice, bueno, hay muchos aspectos que pueden depender incluso de la mala suerte y otros que, bueno, pues de alguna inconsciencia, de alguna mala acción, de alguna persona que esté presente, de múltiples factores. Así que, bueno, pues es un aspecto que en lo que se puede cuidar, desde luego, se cuida al máximo, ¿no? Claro, ¿no? Respecto a la a los percances que ha habido, quitando el del año pasado, que sí que fue a lo mejor algo más fuerte porque fue por Asta de Toro, ¿no? Que ya, gracias a Dios, eso va a estar recuperado. Pero eso, ¿no? Es muy difícil y eso es imposible de controlar, ¿no? Porque hay mucha gente, se dan muchas circunstancias y, como bien dice, por mala suerte, un resbalón, como ha ocurrido ya en varias ocasiones, te quedas delante de la cara del toro y no le queda otro que le dé el revolcón, ¿no? Pero bueno, mientras que sean revolcones y no sean serios, aunque sí se pueden evitar, pues mejor, ¿no? Pero es muy difícil de controlar cuando hay tanta gente y hay un animal de por medio, ¿no? El año pasado hubo 3 heridos, pero uno de ellos fue por Asta de Toro, afortunadamente fue con carácter leve. Y bueno, ya decimos, la verdad es que percances, contusiones, con tantas personas corriendo, con frenazos, con... bueno, pues es habitual dentro de lo que cabe, lo importante es que no sea una situación grave, ¿no? Pues sí, ¿no? Que si ocurre algo, pues que sea lo más leve posible y que todo al final del festejo, pues estemos contentos y que, gracias a Dios, que no haya pasado nada, ¿no? Un tema muy importante, Andrés, para la organización, evidentemente cada año es el tema burocrático de autorizaciones. No sé si esto se repite cada año, el mismo proceso, hay que iniciarlo cada año. En ese sentido, supongo, ¿no?, que se cuentan con, evidentemente, todas las autorizaciones para el evento del domingo. Sí, ¿no?, como bien dice, todas las autorizaciones y todos los permisos hay que solicitarlo año tras año, ¿no? Todo desde el pleno, certificado del vallado, presenta lo de las ambulancias, directores de lidia, todo, ¿no? Y esto, todos los seguros, se presenta cada año nuevo. Y la otra pregunta que me has dicho que se me... Sí, no, iba un poco en ese sentido, ¿no? Sobre el tema de autorizaciones, que por tanto, por parte de las administraciones, se cuenta con esos permisos, ¿no? Sí. Ay, sí, eso, que diga. Sí, como bien dijo ayer el concejal de festejo, pues desde el miércoles lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Que ya... que eso no es poco, ¿no? Ya ese es el que se le da al delegado gubernativo y de ahí depende, ya que tenemos todos los... refleja que tenemos todos los permisos y todo lo que necesitamos para llevarlo a cabo y solo que llegue la hora para soltar el primer toro, ¿no? Comentamos la organización muy pendiente de la seguridad para los participantes y también, ¿no? Supongo que bueno, pues las reses tampoco sufran daños, no haya ningún tipo de, en ese sentido, acciones indebidas en torno a lo que son los animales. Claro, eso está más que nada, hombre, por lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como está la sociedad hoy en día, eso ni se nos pasa por la cabeza, ¿no? Si nosotros velamos también por la seguridad de nosotros, también hay que velar por la integridad del animal, ¿no? Al toro nunca se le podrá tocar, ¿no? Nunca, en ningún momento. Solo a lo mejor en el caso de cuando se le ponga la maroma, a lo mejor agarrarlo de rabo para meterlo en el cajón, pero eso, durante el recorrido, el toro no se toca de ninguna de las maneras, ya sea tortazo o lo que sea, que no. Eso no nos gusta y los primeros que miramos por ellos somos nosotros, ¿no? ¿Cuántas personas prevéis que puedan acudir? Lo digo porque ya desde el primer año, ¿no?, hubo una grandísima afluencia de personas. Los cálculos los últimos años hablaban entre 8 y 9 mil espectadores. No sé, las previsiones, me imagino que es complicado, pero hasta dónde llega, ¿no?, el recorrido, ¿no? Claro, es muy complicado, ¿no, Juan Carlos? Pero esperemos que esté mínimo como estos años atrás, ¿no? Y si viene más gente, pues mejor, ¿no? Pero tampoco cabemos muchos más, ¿no? Pero bueno, hay también la mala suerte que también coincide con el congreso del toro de cuerda, que se celebra en Carcaboy, pero bueno, lo que está más cercano, a lo mejor, sí, a lo mejor en Grazalema, que él será un toro allí, pues gente de Grazalema tirará para Córdoba, ¿no? Pero bueno, nosotros los alrededores y esto que le te pilla más de paso, pues seguro que vendrán a acompañarnos y disfrutaremos de ese día, ¿no? De la comarca, ¿no? Hay bastante tradición en ese sentido de sueltas de toro, Villaluenga, Benocaz, Grazalema, así que supone que desde esos lugares, como mínimo, además de otros puntos, no sé si ya se han puesto en contacto con vosotros comentando, ¿no?, que acudirán, ¿no? Sí, hay gente de esa, que tenemos esto del mundo del toro y hoy en las redes sociales, pues llega a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sabemos que va a venir gente, pero es muy difícil decir desde dónde, ¿no? Porque también escribe tanta gente a la página que es imposible acordarte de cada sitio, ¿no? Pero bueno, sabemos que viene gente de Ciudad Rodrigo, que viene gente de los pueblos de alrededores, como puede ser Gaucín, Puerto Serrano, Villaluenga, Benocá, Arco, Algonales, Orbera, todo lo que es toda la comarca, y también sé que viene gente a lo mejor que coincide con sus vacaciones o gente del pueblo que está por ahí también y coincide y vienen a verlo, ¿no? Pero es complicado decir del sitio más lejano, porque a lo mejor te puedes encontrar gente de, yo qué sé, pero claro, hasta que no llegue el día, pues es imposible. Una iniciativa, la del toro del Gallumbo, en la que, por ejemplo, para el propio cartel ya habéis contado con gran colaboración por parte de distintos establecimientos, bueno, de innumerables establecimientos, ¿no? Pues sí, ¿no? Este año tenemos 150 patrocinadores, que la verdad es que es sorprendente, ¿no? Toda la colaboración que tienen con nosotros, porque gracias a ellos, y si no fueran por ellos, por nuestros socios, esto no iría hacia adelante, ¿no? Ya que esto, ya como sabemos, pues vale mucho dinero y de alguna forma pues hay que buscarlo por donde sea, ¿no? Y gracias a estas empresas y a los socios, pues sacamos esto año tras año, ¿no? Ya que estamos hablando de cifras, voy a volver un momento para atrás sobre un tema que estábamos comentando, porque ese dato sí que no lo hemos dado. Hablamos de unos 20 voluntarios ahora mismo en el montaje de vallado y demás. El día de la suelta del toro, en torno a 40 voluntarios. Sí, 44, por ahí, sí. Por parte de la organización, ¿no? Sí, sí. Más los efectivos de policía local y guardia civil. Perfecto, también se solicitó allí también que vinieran los, como conocemos, ¿no? Yo sé que tiene un nombre, pero no lo recuerdo, los boinas, ¿no? Que también que hagan presencia y que también, pues, ellos nos ayuden también, ¿no? Así que la unidad especial de la Guardia Civil también estará presente. Sí, sí. Se lo dijimos allá a la concejala que si venían, pues, a lo mejor por la mañana no haría tanta falta, pero sí por la tarde, ¿no? Y esperemos que vengan, ¿no? Otras cuestiones, por ejemplo, hemos hablado otros años de la recogida de alimentos en colaboración con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, una iniciativa que se repite también este año, ¿no? Pues sí, ¿no? Nos pusimos en contacto con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y ningún problema, ¿no? Al revés, ¿no? Todo lo que se recoja, pues un kilo, pues bienvenido sea, ¿no? Para Cáritas, ¿no? Ya que hay gente que realmente lo necesita y entre todo un kilo de algún alimento no perecedero, pues podríamos hacer una gran labor, ¿no? Entre todos, ¿no? Sí. Y yo creo que no cuesta nada, ¿no? Si el Día del Toro en los distintos tipos dejamos, en los distintos sitios, que son la pollería de Asador de Pollos Solano, la tienda de Carmelita y nuestra iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno, que se encontrará con tu puerta abierta para soltar cualquier alimento que traigamos, ¿no? Y yo creo que entre todos pues podemos hacer una gran labor, como he comentado antes. Alimentos que irán dirigidos al economato de Cáritas, banco de alimentos. Sí. Pues eso por un lado, y otra novedad, en este caso sí que novedad, porque como decíamos, la recogida de alimentos ya se ha producido en otras ediciones también, pero hablando del toro del Gallumbo, la conocíamos en el día de ayer, nos informaba el delegado municipal de festejos sobre los festejos taurinos de esta próxima feria, y además de la corrida de toros, apuntaba, ¿no?, el primer campeonato Grand Prix, que en este caso va a contar con la participación de la Peña del Toro del Gallumbo y otras asociaciones de la comarca, ¿verdad?, del toro. Sí, pues vino la empresa organizadora de la corrida de toros, se puso en contacto con nosotros y nos comentó la idea y nos pusimos en contacto con las peñas de alrededores y nos echamos para adelante, ¿no? Las peñas que casi tiran será la nuestra, ¿no? La de Peña Toro del Gallumbo, Peña Torre y Maroma de Benocá, la Asociación Cultural del Toro de Cuerda José María Carrillo de Villaluenga, Peña Lunes del Toro de Cuerda de Grazalema y Peña Los Gaditanos de Puerto Serrano, ¿no? Esas son las seis peñas que cada peña tendrá seis componentes por equipo y lucharemos por un premio de 500 euros que a cualquier peña la que le gane pues le vendrá bien para su festejo, ¿no? Estoy viendo por aquí la Dubrique, la vuestra de Toro del Gallumbo, Benaocad, Villaluenga, Grazalema, Puerto Serrano, no sé si... Y me falta la de Benamahoma. Benamahoma. La Toro de Cuerda de Benamahoma, son seis peñas con seis componentes. Y se harán pruebas con vacas de por medio, ¿no? Como el famoso programa de Televisión Española. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Porque no conocía las características de este tipo de campeonatos, que por lo que veo, bueno, pues parece que en otros lugares sí que, además, ya se celebran, que tienen tradición, de ahí, ¿no?, el programa de televisión que comenta, y bueno, pues sería el que, con ese formato más o menos, llegaría hasta nuestra localidad el viernes de feria. Sí, sí. Las pruebas no sabemos qué pruebas son, pero bueno, ya sabemos que vacas hay por medio, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, claro, la peña tiene su baza, que cada peña tiene sus componentes, uno más valiente, uno menos valiente, pero bueno, también se trata de pasar un buen rato, ¿no? Que esto a todos nos gusta y si se puede ganar mejor y si no, pues que ganar mejor, ¿no? Ya que el dinero irá destinado al festejo de cada pueblo, ¿no? Uh-huh. ¿A qué hora será, por cierto? La empresa nos comentó sobre las 7:30, porque hay que tener en cuenta que los pueblos de alrededores también trabajan y eso tampoco se podía poner por la mañana por el tema del trabajo, pero yo creo que sobre las 7:30. Uh-huh. De todas maneras, yo creo que va incluido en el cartel de la corrida. Así que... Aunque si oí la presentación como creo que escuché ayer, pues hoy lo veremos, ¿no? Uh-huh. Que te iba a comentar, por tanto, que el premio sería para la asociación, esos 500 euros de quien gane. Y bueno, pues es un acto que, por tanto, organiza, un evento que organiza la empresa, pero con vuestra participación, concursante, como entre comillas, equipo participante. Que ella, miembro de la empresa, la verdad que tengo yo mucha amistad con ella y me lo comentó y decidimos hacerlo así y tener otro festejo más y que participáramos pues las peñas de los alrededores, ¿no? Y así pues competir y juntarnos también, ¿no? Más que nada pasar un rato de diversión y disfrutar de este mundo, de ya sea del festejo popular como el Gran Prix o una corrida de toros, ¿no? Que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Pues todo ello en torno también a la Peña del Toro del Gallumbo y a esa novedad en relación a pues festejos taurinos o actividades en torno al mundo del toro, el primer campeonato Grand Prix que tendrá lugar el viernes de feria con la participación de seis peñas, seis colectivos del toro de nuestra comarca, entre ellas la Peña del Toro del Gallumbo. Es una de las novedades que también queríamos apuntar y bueno, son los detalles en definitiva sobre lo que son las actividades, las que está relacionada la Peña de Toro del Gallumbo, la más destacada por supuesto en las sueltas que van a llegar este próximo domingo en esos horarios que comentábamos anteriormente a las 12:30 del mediodía y a las 7 de la tarde. Andrés, nos vamos a quedar aquí, la verdad es que hemos hecho... También, Juan Carlos, comentarte los cortes de la carretera. Del tráfico. Ayer estuvimos en la reunión, ¿no? Y se decidió por parte de la policía y del ayuntamiento, pues, que se corte el domingo a las 10:30 de la mañana y no se abra hasta las 10:30 más o menos, que será cuando desmontemos todo, ¿no? Y también tener hincapié en el parking nuevo que está junto a la Iglesia de Jesús, ¿no? No la cancha, sino el nuevo que se ha realizado este año, que el domingo de 10:30 de la mañana a 10:30 de la noche va a ser imposible sacar un coche de allí. Entonces, si los propietarios no tienen que cogerlo, pues que sí, que se queden allí, y si no, pues que intente sacarlo antes del domingo, ¿no? Solo apuntar esto. Sí, sí, porque quedarían bloqueados, claro, dentro de lo que es el recorrido. Sí. Pues ojo también a las personas que dejen sus coches en ese nuevo parking que todos conocemos, junto a la ermita del Jesús, ese apunte. Por cierto que no va a haber más cortes que esos que nos comenta, ¿no? En el día de hoy o mañana, a pesar de que podáis realizar algún tipo de trabajo del vallado, el corte en sí llegará el domingo de 10:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Sí, que no podrán circular ninguno, y ya entre nosotros, entre hoy y mañana, pues no las apañamos. A lo mejor sí que habrá que retirar un par de coches, pero bueno, se localiza la policía y se localiza al propietario y ningún problema, ¿no? Sí, pero sí tener hincapié, aunque ya hay letreros puestos allí en el parking, que eso, ¿no? Que si lo quieren coger antes, el domingo, mismo domingo, pues que lo intente sacar el sábado, ¿no? Que el domingo hasta las 10:30 de la noche, pues no se abrirá el tráfico. Y otro aspecto sobre coches aparcados, evidentemente en el recorrido, supongo, ¿no? Que ya si no se han colocado, se irán colocando desde hoy esos carteles informativos para los conductores, para que retiren los vehículos, evidentemente de cara a esa jornada del domingo, ¿no? Sí, sí. No debe de quedar ningún coche estacionado, lo que no sé es el horario que ha puesto ya o a partir de qué horario ha puesto la policía. Yo supongo a lo mejor que es desde el sábado a partir de las 10 de la noche o el sábado a las 11 de la noche, posiblemente no se podrá aparcar. Por razones evidentes de seguridad y porque podría, con toda probabilidad, ¿no?, sufrir daño esos vehículos. Seguro. Eso seguro. Porque sería un elemento en medio del recorrido. De todas formas, claro, en ese caso incluso supongo, ¿no?, que tendría que actuar incluso la grúa antes de que comenzara el espectáculo, porque eso no podría estar en medio del recorrido. Claro. Bueno, pues son aspectos los que hay que tener en cuenta. Por tanto, las personas que dejen su coche por ahí por la zona del jardín, como en otros años, igualmente porque el recorrido es el mismo. Y por tanto, bueno, pues ya saben, desde las 10:30 el domingo hasta las 10:30 de la noche no se podrá circular. En otra oportunidad sí que se había reabierto el tráfico a mediodía, una vez que terminaba la primera suelta, pero supongo, ¿no?, que por después la volver a cortar el tráfico, los problemas que pueda haber, se ha preferido. Y la gente que se acumula allí, pues puede estar más tranquilo, ¿no?, con sus niños, lo que sea, en las calles, que sabiendo que no va a pasar ningún coche, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Simplemente, Andrés, recordar que, por tanto, los actos del Toro del Gallumbo comenzarán a las 12:30. No sé si, bueno, algo hay antes previsto. Sí, a las 11 saldrá la charanga con acompañado de nuestro carretón para los más pequeños, ¿no? Saldrá desde, como estos últimos años lo hemos hecho, desde la plaza del ayuntamiento y cogerá la calle El Agua, pues no. Calle Botica, Trinidad y Toledo, ¿no? Ya enlazará con nuestro recorrido a las 11 de la mañana el domingo. Y recordad que esta noche estaremos en la Avenida de España con las camisetas, que quedan pocas. Aquellos que no la hayan recogido, que la tienen pagada y reservada, pues que se pasen por el Barcañizo esta tarde, y si no, pues esta noche a partir de las 9 estaremos en la Avenida España, ¿no?, en el centro de la avenida. Pues ya lo ven, son todos los detalles, multitud de detalles que giran en torno a lo que es la suelta del toro que llegará de nuevo este domingo en nuestra localidad. Ahora sí, nos vamos a quedar aquí. Andrés, no sé si hay algo más que apuntar, sobre todo insistir, ¿verdad?, en la precaución para todos los participantes, en el público, la colaboración, porque es indispensable para que todo suceda con el mayor grado de seguridad posible. Claro, que nos ayuden tanto el público como los corredores, que colaboren con nosotros, y mientras mejor actuemos, pues mejor saldrá, ¿no? Y dar las gracias a patrocinadores y socios y los que compran la camiseta, que sin ellos esto sería imposible, ¿no? Antes no éramos nada, hace 4 años y pico, y mira, ya, pasar tiempo, ya vamos por el 4º año y esperemos que sean muchos más. ¿Cuántas camisetas ya habéis vendido? No sé si tiene el dato. Pues vamos por 800. ¿800 camisetas? Sí, y todavía, bueno, quedan más reservas y entre hoy pues harán otras cuantas, ¿no? Y aparte también estaremos el mismo día del toro, también se podrán adquirir las camisetas, ¿no? Pero eso, vamos sobre, va uno cerca de 800 socios y van sobre casi un centenar de camisetas vendidas, con que, bueno, más de 800. Así que, sí, que podría llegar al millar, seguramente. Ojalá, ¿no? Y ojalá lo sobrepasemos. Pues todo ello sobre la información que respecta a esta suelta del toro del Gallumbo. Nos tenemos que quedar aquí, no nos quedamos sin tiempo. Andrés Domínguez, tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo, agradecerte todo este tiempo como siempre. Muchísima suerte, ojalá que todo transcurra, sobre todo sin incidentes, lo más importante. Y nada, lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y que esperemos pasar un buen domingo e invitar a la gente que se acerque por allí. Gracias, buenos días. Buenos días.